cumplo aquí, recordando los momentos que contigo compartí. Quisiera yo tenerte a mi lado otra vez, para hacerte mía y entregarte mi querer. Te marchaste de mí, me dejaste solo aquí, recordando los momentos que contigo compartí. Quisiera yo tenerte a mi lado otra vez, para hacerte mía y entregarte mi querer. Estoy muy triste porque me dejaste solo aquí, sin tu querer, sin tu querer. Te has marchado sin darme ninguna explicación de por qué te vas, si yo no te hice mal. Y ahora que te fuiste yo te extraño, mi amor. Recuerdo los momentos que vivimos tú y yo, pero eso no importa porque tú ya no estás. Quisiera estar contigo para poder llamar. Te marchaste de mí, me dejaste solo aquí, recordando los momentos que contigo compartí.